La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Salvador Illa es presidente y Carles Puigdemont sigue a la fuga. Así es como están las cosas, de momento por ahora todavía. Hola, buenos días. La jornada en la que el socialista Illa se convirtió en el primer presidente de Cataluña no soberanista desde 2010 tuvo ese otro protagonista. Fa 7 anys que van iniciar una durísima repressió que ens ha dut a la presó, a l'exili. El expresident Puigdemont, que cumplió su promesa de regresar a Cataluña antes del pleno de investidura de Illa, aunque su promesa era que estaría en el pleno, en el Parlament, y esa parte no la cumplió. Participó en un acto organizado por Junts muy cerca del Parlament, a los pies del Arco del Triunfo. Una reaparición fugaz, en el centro de Barcelona, a la vista de todo el mundo, con las televisiones y las radios contándolo en directo tras 7 años fugado de la justicia española, que acabó con Puigdemont escabulléndose una vez más a la vista de todo el mundo, en coche, para evitar la captura policial gracias a una maniobra de distracción que causó estupefacción entre los Mossos de Escuadra, incapaces de ejecutar la orden de detención del Tribunal Supremo. Oriol Solé estuvo presente en cómo fue esa reaparición del expresidente. Oriol. Puigdemont apareció por el passatge de Sant Manet, una callejuela cercana al Arc de Triomf, en pleno centro de Barcelona. Vestido con camisa, corbata y americana, pero sin pantalón de traje y con zapatillas deportivas, el expresidente se dejó ver en suelo español por primera vez en 7 años y recibió el entusiasmo de los suyos. La cúpula de Junts le esperaba, rodeaban al expresidente, le protegían y le escoltaron hasta el escenario donde estaba todo preparado. Puigdemont caminó rápido, casi al trote y con rostro tenso, pero llega a Arc de Triomf, pronuncia su discurso y cuando acaba... ¡Visca Cataluña lliure! Llega el momento clave y cuando todos los focos están en el pasillo pensado para que Puigdemont llegue al Parc de la Ciutadella, donde le esperan los manifestantes, el expresidente sale por la parte posterior del escenario, sube a un coche, a un Honda blanco, sube y se va. La farsa tarda unos minutos en descubrirse, lo suficiente para dar esquinazo a la policía, que ya no es capaz de localizarle. ¿Dónde está ahora Puigdemont? Su abogado aseguraba ayer en La Sexta que el expresidente ha regresado a casa. Bueno, yo creo que él vino, hizo su trabajo y se volvió a casa, como todos hacemos cada día después de que terminamos la jornada. Vino, hizo su trabajo y se volvió a casa, afirma Gonzalo Boyé, al que vimos en todo momento ayer acompañando a Carles Puigdemont, primero en su llegada al Arco de Triunfo, después en su salida por detrás del escenario, hasta el mismo momento de su huida en coche, ejecutada con ayuda de varios Mossos de Escuadra que estaban fuera de servicio. Al menos 2 de esos agentes fueron detenidos, pero no el expresidente, cuyo paradero sigue sin conocerse. Fernando Valle, buenos días. Buenos días, Sastre. El conseller de Interior en funciones y la cúpula de los Mossos comparecerán hoy en rueda de prensa para dar cuenta del fallido dispositivo de búsqueda y captura que se desplegó ayer en toda Cataluña, donde la huida de Puigdemont eclipsó parcialmente la otra noticia del día. Sí, la noticia institucionalmente relevante, que es esa investidura del socialista Salvador Illa, que fue investido president gracias al apoyo de los comunes i d'Esquerra. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que significa la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la llei de la presidència de la Generalitat i del govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. El exministro de Sanidad, que recordemos gestionó la pandemia y actual líder de los socialistas catalanes, recibió 68 síes frente a 66 noes, los del PP y Vox, que sumaron sus fuerzas a los independentistas de Junts, de la CUP y de Aliança Catalana. Catalunya necessita obrir una etapa de consensos portes endins y portes enfora. Catalunya necessita abrir una etapa de consensos de puertas adentro y de puertas afuera, decía ayer Salvador Illa en un pleno de investidura que discurrió sin apenas contratiempo, salvo por 2 breves interrupciones de los diputados de Junts que trataron sin éxito de que se suspendiera la sesión. Un debate que arrancó a las 10 de la mañana, marcado por el tumulto generado previamente por Puigdemont en el Arco del Triunfo y que culminó pasadas las 7:30 de la tarde. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Fue un debate en el que los 3 grupos que han apoyado la investidura mostraron buena sintonía y ya agradeció el trabajo a Pere Aragonès y dijo que viene a gobernar para todos los catalanes. Cataluña necesita abrir una etapa de consenso. Y también que quiere abrir una etapa de consensos a la que invitó a todos los partidos excepto a los partidos ultra. Esquerra usó un tono amable, pero Josep Maria Jové avisaba. Aquest és un sí amb condicions. es un sí. Que el sí de Esquerra es un sí cargado de condiciones a que los socialistas cumplan sus compromisos y solo ligado a la investidura, no a la legislatura. Mucho más duro fue el jefe de filas de Junts en el Parlament, Albert Batet, no solo con ella, sino también con Esquerra. Observam com vostès despleguen a catifa roja perquè el socialisme... Diciendo que le ponían una alfombra roja al que gobierne el socialismo españolista y lo calificaba de error. Un debate que duró 10 horas y que acabó como pocos esperaban con la investidura de Salvador Illa a pesar de los movimientos en paralelo de Carles Puigdemont. Es viernes 9 de agosto. Esta rocambolesca huida de Puigdemont, que hoy nos lleva a la portada de algunos medios internacionales de referencia, luego lo repasaremos, después de esa aparición relámpago en Barcelona, causó, decíamos, estupefacción en los Mossos d'Esquadra, malestar dentro del cuerpo y en el resto de fuerzas de seguridad del Estado, que no dan crédito a este fracaso de la policía autonómica catalana en su despliegue. El gobierno central, por su parte, guarda silencio oficial sobre la fuga de Puigdemont y espera que sean los propios Mossos d'Esquadra los que den las explicaciones pertinentes. Eso mientras desde la parte más política, a partir de la investidura de Illa, Moncloa celebra el éxito político que implica esta investidura de su candidato como nuevo presidente. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno celebra el hito que supone el regreso de un socialista a la Generalitat de Cataluña 14 años después. En eso ponen el foco en el Ejecutivo, donde entienden que con la investidura de Salvador Illa se da carpetazo al procés. Pero una vez materializada la llegada del candidato del PSC al govern, al PSOE se le abren nuevos frentes. ¿Cómo va a cumplir con el acuerdo de investidura sellado con Esquerra? ¿Con qué apoyo se va a desarrollar esa especie de concierto económico catalán? ¿Y qué va a hacer para sofocar la revuelta interna que ha provocado esa medida en las filas sociales? En septiembre tendrán que retomar además la relación con Junts, cuyos 7 votos son imprescindibles, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos. Así que el Ejecutivo está obligado a hacer equilibrios y eso explica también el silencio sobre la nueva fuga del expresidente, un asunto que por ahora la Moncloa y Ferraz ignoran. Un silencio de Moncloa y Ferraz que contrasta con la efusividad con la que el Partido Popular salió ayer a culpar a Pedro Sánchez directamente de la fuga de Puigdemont. De hecho, la número 2 de los populares, Cuca Gamarra, aseguró que la alfombra roja con la que ha vuelto el expresidente catalán tiene las siglas del PSOE y acusó al gobierno de no dejar actuar al CNI y de permanecer en silencio mientras culpaba a los Mossos. La primera vez que Puigdemont se fugó fue en 2017. Cuando gobernaba Mariano Rajoy. En Génova advierten de que con España no han podido, dicen, ni podrán, David Junquera. Gamarra sustituye a un Feijóo convaleciente para denunciar un trato entre Sánchez y Puigdemont. Carles Puigdemont regresa y lo hace en cumplimiento del trato con Pedro Sánchez. La número 2 del PP acusa al presidente de haber desactivado a la inteligencia española. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. Y por todo ello concluye, Puigdemont ha tenido alfombra roja. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. De ahí, según Gamarra, el procés otra vez en la casilla de salida y otra humillación insoportable. Otro espectáculo bochornoso que daña gravemente la imagen de nuestro país. Una humillación consentida y alentada por Pedro Sánchez. El PP pide a los ciudadanos que no se ofusquen y no opten por métodos expeditivos. Con España sentencia, no han podido ni podrán. Las 7 y 8, las 6 y 8 en Canarias, emitimos este Hoy por Hoy, hoy todavía desde Radio Barcelona, desde aquí. Dedicaremos buena parte, si no todo el abierto, al análisis de esa doble pantalla que ayer nos ofreció el escenario político catalán. Por una parte, la investidura de Salvador Illa y el traspaso de poderes, que será en el Palau de la Generalitat entre Pere Aragonès y Salvador Illa, y por otra, esa operación, ese dispositivo y balance del dispositivo y de todo lo que falló en el dispositivo de los Mossos para intentar detener a Carles Puigdemont. Pero el día trae más noticias, en este caso en el exterior, en concreto en Venezuela. Nicolás Maduro tiene previsto comparecer hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia, que debe validar el resultado electoral anunciado por el chavismo después de los comicios presidenciales que fueron el pasado 28 de julio. El mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado. La líder opositora venezolana María Corina Machado pedía ayer mantener la presión internacional sobre el gobierno chavista, que continúa sin publicar las actas de la proclamada victoria de Maduro. El presidente venezolano ha ordenado bloquear durante 10 días la red social X, lo que era Twitter. Acusa a esta empresa, propiedad del magnate Elon Musk, de incitar al odio, al fascismo, a la muerte y al enfrentamiento, dice, entre venezolanos. Información de Berta Reventos. Maduro asegura que la antigua Twitter ha violado los principios originales de la propia red social. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X durante 10 días de circulación en Venezuela. Los gobiernos de Brasil, México y Colombia insisten a Maduro en que debe ser el poder electoral y no el poder judicial el que haga públicos los resultados electorales. La líder opositora María Corina Machado ha pedido que se mantenga la presión internacional y Estados Unidos desaconseja a Maduro detener a Machado y a Edmundo González, como ha amenazado en los últimos días. En Oriente Próximo se mantiene la tensión en Israel a la espera de la prometida represalia iraní por el asesinato de dos líderes de Hamas y de Hezbollah, dos de las organizaciones islamistas que están ligadas al régimen de los ayatolás. Según un destacado medio israelí, el nuevo líder de Hamas, Yahya Sinwar, ha enviado un mensaje desde la Franja de Gaza a los líderes de su organización en el exterior, en el que les anima a buscar un alto el fuego antes de que se desencadene, dice, una importante escalada entre Irán e Israel. Jerusalén, María Rodríguez Abalde, buenos días. Buenos días. Según el periódico Times of Israel, fuentes anónimas de Hamas al Canal 12 afirman que Sinwar, ahora líder político del grupo terrorista, envió un mensaje a sus miembros en el exterior instándoles a buscar un alto el fuego sin esperar a una escalada del conflicto con Irán. El relevo de Janilla todavía con vida en alguno de los túneles, es el hombre más buscado y el gran superviviente de la contienda. Israel atacó centros de mando de Hamas escondidos en escuelas, asegurando que se tomaron grandes medidas para no dañar a civiles. Pero desde el Ministerio de Salud se informa de otros 40 fallecidos más. En el norte el frente sigue en llamas y esta vez en Siria. Sus medios informan de al menos 4 soldados heridos y graves daños materiales en un ataque contra un depósito de armas en una base aérea en Homs, donde están albergadas fuerzas rusas. Desde el Líbano 23 cohetes fueron lanzados sobre Israel. A las puertas de otro Shabbat sagrado para los judíos, de nuevo se incrementa el temor de que la represalia iraní ocurra este fin de semana, como sucediera en abril. Y de vuelta a nuestro país, hace días recordarán, les contamos que se han detectado varios casos confirmados del virus del Nilo en el sur de España. No es el único virus exótico que está presente en nuestro país. De hecho, España ha detectado ya 5 casos del oropouche en viajeros procedentes de Cuba. El riesgo de transmisión de este virus es muy bajo porque el mosquito que lo contagia, el jejen, no ha llegado a Europa, aunque este virus causa fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolores musculares. Marina Fernández. Se conoce como fiebre de oropouche y, como su propio nombre indica, cursa con fiebre aguda acompañada de dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolores musculares. Y solo ocasionalmente puede manifestarse de forma más grave, con hemorragias y hasta meningitis. En lo que llevamos de verano, España suma 5 casos, todos en personas que viajaron a Cuba, uno de los países en los que circula el Culicoide paraensis, el mosquito conocido también como jejen, que transmite este virus. Un insecto que de momento no ha llegado a Europa, así que el riesgo de transmisión aquí es muy bajo, según Sanidad Exterior. En cualquier caso, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha pedido a las comunidades que comuniquen los positivos detectados, porque el Centro de Prevención y Control Europeo quiere hacer un seguimiento del virus, que se ha detectado también en Italia y Alemania. No hay vacuna ni antivirales contra el oropouche, así que Sanidad espera que lleguen más casos importados de los países de circulación del mosquito: Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá o Cuba. Y recomienda, si vamos a viajar a la zona, el uso de repelentes y mosquiteras para evitar un posible contagio. De saludar en Canarias a nuestro compañero Pablo Gandía. Hola, Pablo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y en Zaragoza, Ana García. Hola, Ana, buenas. Hola, buenos días. Empecemos a contar, Pablo, la historia del barco hospital civil más grande del mundo, que ha zarpado del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Sí, efectivamente, nos estamos refiriendo al Global Mercy, que cuenta con 700 voluntarios y ya estaba emprendiendo rumbo hacia Sierra Leona. Allí va a ofrecer durante unos 10 meses aproximadamente ayuda, desde intervenciones quirúrgicas también hasta pruebas médicas con alta tecnología, sastre. Y todo completamente gratuito porque va recorriendo toda África. Y de hecho, Gerardo Bagnoni, que es presidente de Naves de la Esperanza en España, nos recordaba el caso especial de una niña de solo 5 añitos en Senegal. No sabían qué le pasaba, había ido a varios hospitales en Dakar, no les daban respuestas. Entró en el TAC, se vio que tenía una obstrucción estomacal, se le pudo hacer la cirugía y se le salvó la vida. Si no se hubiera hecho esa prueba, no se sabía qué le estaba pasando y hubiera fallecido. Por cierto, un barco español en el que pueden participar pues todos los médicos de España que estén interesados en emprender un voluntariado. Ana, ¿qué hace Andreu Buenafuente en Iglesuela del Cid, que es un pueblo muy pequeño de Teruel? Es la pregunta de la semana, ¿eh? Ha venido hasta aquí para buscar información sobre su abuelo materno, Mariano Moreno, que falleció a los 20 años en los alrededores de esta localidad durante la Guerra Civil. Y no es la primera vez que vemos al cómico por aquí, que viene para indagar sobre este familiar. Y gracias a estas visitas ha ido consiguiendo información. Oye, por ejemplo, que su abuelo podría haber fallecido en alguna de las batallas que se libraron en el puerto de las Cabrillas entre la Iglesuela del Cid y Portel, y que su cuerpo puede estar en el entorno de la ermita del Cid. Así que Buenafuente aprovechó también de paso para hacer una visita guiada y te puedes imaginar que la foto se ha hecho viral. Desde luego. Y la Guardia Civil llama a la prudencia en las montañas de Aragón, precisamente, después de que un guía grabase a un montañero cometiendo varias imprudencias. Llama a la prudencia con un vídeo que, sin duda, Sastre, si no lo has visto, te lo recomiendo porque pone los pelos de punta. El Aneto es la cima estrella del Pirineo y no es fácil subirlo. Es un 3.000, en concreto son 3.400 metros y en verano, bueno, pues la afluencia de montañeros se multiplica. El guía de montaña, Jordi Richard, se topó, atención, con una persona bajando del glaciar sin crampones, en pantalón corto, sin guantes, sin casco, sin agua. Y claro, en el vídeo, durante el descenso, se ve cómo se va cayendo porque se resbala por el hielo, y cuando le preguntan, oye, pero ¿por qué no llevas material? Respuesta que dejó atónitos, que es que los crampones le quedaban pequeños. ¿Qué te parece? Madre mía, pues me parece una imprudencia, y hace bien la Guardia Civil con este llamamiento a la prudencia. Ana García Cortés y Pablo Gandía, gracias compañeros, buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Y este tramo lo cerramos habitualmente con nuestra recomendación cultural, que de cara al fin de semana es que, si pueden, sobre todo se refugien del calor en una sala del cine y disfruten de algunos de los estrenos de la semana. Saben que los viernes es el día en que cambian las películas. Lo que hay, las novedades, nos las cuenta Elio Castro. M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido, nos invita a un concierto de música. ¿Cómo estáis? ¿Os lo estáis pasando bien? Un concierto que en realidad es otra cosa. ¿Todo este concierto es una trampa? Una trampa que ha preparado el FBI para atrapar a un asesino en serie. La trampa está protagonizada por Josh Harnett y por la hija del director, Saleka Shyamalan. Desde Francia nos llega un personaje de la literatura universal. Soy el Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, una adaptación de la obra de Alejandro Dumas realizada por los mismos productores que recientemente han llevado a los cines la nueva versión de Los Tres Mosqueteros. Que si tengo una estampa peculiar. Y el cine español nos propone una comedia, Cuerpo Escombro, con Dani Rovira, un inventor que finge una parálisis cerebral para encontrar trabajo. No puedes estar pidiéndome que me haga pasar por un discapacitado, ¿verdad? Pues igual que yo cuando digo que soy bilingüe. A los cines también llega Borderlands, una película de acción futurista con Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis, la película sueca Hipnosis, la comedia francesa Niégalo Siempre y el melodrama romántico Romper el Círculo con Blake Lively, basado en el bestseller de la escritora Colleen Hoover. No soy normal, no sigo la norma, un cuerpo escombro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.